Gimnasia verbal, vocabulario. En este punto vamos a ver bastantes cosas nuevas, por lo que hay que estar muy, muy atento. Empezaremos entonces presentando algunas palabras nuevas, entre ellas magazine, que significa revista. Good. A cassette. Cassette. A lamp. Lámpara. A dog. Perro. A newspaper. Periódico. The floor. El suelo. Armchair. Sillón. Glass. Vaso. And chair. Silla. Fenomenal. También vamos a mirar algunas preposiciones nuevas, empezando con on, que significa en el sentido de encima de. Por ejemplo, el vaso está en la mesa. The glass is on the table. También vamos a ver under, que significa debajo de. Y, para terminar, next to, que significa al lado de. También vamos a mirar la palabra which y which one. Which one significa cuál. Y which significa qué más sustantivo. Por ejemplo, ¿qué libro está en la mesa? Which book is on the table. Which, qué más sustantivo. Which book, which car, which train. Y which one, que significa cuál. Y además vamos a mirar el pronombre one. El verde en inglés. El verde está en la mesa sería the green one. Literalmente decimos nosotros el verde uno está en la mesa. Que podría sonar un poquito raro, pero una vez que nos habituamos a ello, no resulta tan difícil. Pues Annie, ahora te voy a bombardear con preguntas, ¿vale? Vale. Sobre la imagen que aparece en las páginas 20, 22, etc. Ok, which pencil is on the floor? The green one or the orange one? Pues hay que decir the green one is. The green one is. The green one is. Literalmente, el verde uno está. Pues, en español, el verde. Which one is on the table? The orange one is. The orange one is. Good. Which book is next to the telephone? The pink one is. The pink one is. Which dog is under the table? Under the table significaba? Debajo. De la mesa. Bien. The big one or the small one? The small one is. Good. Which glass is on the chair? The big one or the small one? The small one is. The small one is. Muy bien. Which lamp is next to the armchair? The big one or the small one? The big one is. The big one is. Good. Which dog is in the armchair? The big one or the small one? The big one is. The big one is. Which glass is next to the pen? The big one or the small one? The small one is. Muy bien. Which book is next to the lamp? The pink one or the green one? The green one is. Good. Which cassette is next to the pink book? The big one or the small one? The big one is. Muy bien. Ahora te toca a ti formular las preguntas. Te las haré en español y tú tienes que traducirlas al inglés. ¿Qué silla está al lado de la lámpara grande? ¿La grande o la pequeña? Which chair is next to the big lamp? The big one or the small one? Repeat. Which chair is next to the big lamp, the big one or the small one? Muy bien. ¿Qué casete está en la mesa de al lado de la puerta? ¿El grande o el pequeño? Which cassette is on the table next to the door? The big one or the small one? Which cassette is on the table next to the door? The big one or the small one? Good. ¿Qué lápiz está en la mesa? ¿El naranja o el verde? Which pencil is on the table? The orange one or the green one? Fenomenal. ¿Qué libro está al lado del cassette grande? ¿El rosa o el verde? Which book is next to the big cassette? The green one or the pink one? Good. ¿Qué lámpara está en la mesa? ¿La grande o la pequeña? Which lamp is on the table? The big one or the small one? ¿Qué vaso está en la silla? ¿El grande o el pequeño? Which glass is on... Which glass? Glass is on the chair. The big one or the small one? The big one or the small one. Muy bien. ¿Qué perro está en el sillón? ¿El grande o el pequeño? Which dog is in the armchair? The big one or the small one? Ahora con cuál. ¿Cuál está debajo de la mesa? Por supuesto, estamos refiriéndonos al perro o a los perros. Which one is under the table? Repeat. Which one is under the table? Good. ¿Qué lápiz está al lado del perro pequeño? ¿El verde o el naranja? Which pencil is next to the small dog? The green one or the orange one? Good. ¿Cuál está al lado del libro rosa? Empezando con which one, ¿no? ¿Cuál? Which one is next to the pink book? Muy bien. Ahora te voy a hacer más preguntas, ¿vale? Is the big book red? No, it's not. No, it's not. What color is it? It's pink. Bien. Is the green book on the floor? No, it's not. No, it's not. On the floor significa? En el suelo. En el suelo, muy bien. Where is it? It's on the big table. It's on the big table. Is the big glass on the table or on the chair? It's on the table. It's on the table, good. Is the small book on the big table or on the small table? It's on the small table. Bien. Where's the magazine? It's under the phone. It's under the phone. Muy bien. What's on the small chair? The newspaper is. The newspaper is. Good. Is the pen next to the big glass or next to the small glass? It's next to the small glass. It's next to the small glass. Good. Next to significa? Al lado de. Muy bien. Is it on the big chair or on the small chair? It's on the big chair. Bien. Which dog is on the floor? The big one or the small one? The small one is. The small one is. Bien. No hace falta repetir on the floor, por supuesto. Which one is on the armchair? The big one is. Good. Where's the newspaper? It's on the small chair. Is the big lamp next to the armchair or next to the door? It's next to the armchair. Muy bien. Is the small table next to the door or next to the big table? It's next to the door. Good. Where's the small glass? It's on the big chair. It's on the big chair. Good. Which pencil is the orange one? The one on the table or the one on the floor? The one on the table. The one on the table. El que está en la mesa. Which one is the green one? The one on the floor is. The one on the floor is. El que está en el suelo, literalmente. Muy bien. Is the pink book big or small? It's big. Good. Is the green pencil long or short? It's long. Is the small dog on the floor or on the armchair? It's on the floor. What colour is the big magazine? It's red. Good. Which dog is under the table? The big one or the small one? The small one. The small one? Well, the small one is. Bien. Is the watch on the small book or on the big book? It's in the small book. On the small, not smile. The small. The small. Small. Okay, small. Where's the newspaper? It's under the phone. Good.